Bienvenidos a Antimateria Podcast, en esta ocasión en su número 17. Estamos muy contentos de estar aquí y en esta ocasión contamos con la presencia de Alos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de Zulín. Santas y buenas noches tengan todos ustedes el día de hoy transmitiendo en vivo y en directo desde Coruscant. Muy bien, pues el día de hoy no pudo estar Keita porque, si mal no recuerdo, es el día de Acción de Gracias en Canadá. Entonces, pues está llevando su cena de Acción de Gracias ahorita en este momento. Y Ark también no puede estar el día de hoy, pero pues no me resta más que darles la bienvenida a este su podcast, de su servidor Kevin Lomax, como siempre, aquí en la fría ciudad de Toluca. Y vamos a iniciar. Hoy tenemos la categoría de saludos. Así es, ya la hicimos categoría, como siempre, categorías sacadas de la manga en este podcast, pero no importa. ¿A quién tenemos saludos hoy, mi querido Soldín? El día de hoy quisiera mandar un saludo a la comunidad de videojugadores llamada el Grupo Beta. Es un grupo de, precisamente, de jugadores mexicanos, que en este caso pues participan muy activamente en el recientemente estrenado Halo 3. Su dirección de internet la pondremos también en el blog, es grupo-beta.com. Son videojugadores mexicanos para aquellos que estén interesados en conocer más jugadores de habla hispana, que estén hartos de, bueno, como yo, de estar jugando únicamente con personas de Estados Unidos que pues nunca entienden ni papa de español. También puedo hablar en inglés, pero bueno, no es el caso también. Y es un grupo de jugadores bastante relajado. De hecho, mencionan que ellos, más que ir por, digamos, hasta cierto punto, por mejorar los niveles del ranking del grupo, o tal vez estresarse un poco porque todo salga a la perfección, lo hacen más que nada para divertirse como amigos y se reúnen para pasar un buen rato alrededor de una actividad que pues a muchos nos fascina, como es los videojuegos. Este grupo yo lo conocí de forma específica por el buen Gamer Sindo, que pues lo recordarán aquellos que escucharon la transmisión de la venta nocturna de Halo 3. Él se encontraba también en el Blockbuster, al cual acudí junto a Lord Kevin Lomax por mi copia de Halo 3. Así que, pues bueno, si alguien está interesado en unirse a las filas o simple y sencillamente convivir en los foros de Grupo Beta o conocerlos, puede hacerlo en la dirección que ya describí, la misma que aparecerá en el blog. Y pues quiero mandarles un fuerte y afectuoso saludo y que sigan tan activos y tan profesionales como siempre. Felicidades, Grupo Beta. Pues muy bien, yo también tengo saludos. Quiero mandarle un saludo a la comunidad rolera de Toluca. Así es, por fin descubrí que en Toluca hay un grupo de roleros, se hacen llamar Círculo de Sin con Y. Su página o su foro es circulodesin.foractivo.com. Aunque no los conozco todavía, unen los sábados en la Facultad de Arquitectura a las 11 de la mañana en el ombligo de la facultad, así le llaman ellos. Yo no conozco la facultad, pero me dicen que son unas sillas con sombrillas. Va a ser abajo de la cafetería, frente a las mesitas, ¿no? Sí, con sombrillas verdes, me dijeron. Sí, justo ahí, sí, ya sé. ¿Dónde mero? No, Argel, capaz de que nos encontramos entrando luego. Está prohibido bajo las... A ver, uno por uno, porque si no, nuestro pobre ancho de banda no da más. ¿Qué decías, Alos? Pues nada, las sillitas esas que tú dices están bajando la cafetería de arquitectura luego, o entrando a la facultad, pasando a la cancha de básquetbol, subiendo las escaleritas, ahí están las mesitas que tú dices, ¿no? Son varias mesitas que tienen ahí, son circulares y tienen sillitas y un paraguitas verde ahí para taparse del sol. Ah, ok. Y si no están allí, me dijeron que pueden ir a los salones del kinder, que no tengo ni idea dónde sea, pero bueno, debe estar por allí. Es que pasó Universidad Esquina Toyocan, la dirección, para los que quieran ir ahí en la facultad de la UAM de arquitectura. Y ahora sí, mi querido, ¿qué decías? De que en todo caso, si se reúnen bajo una mesa de sombrilla verde, tendrías que haber dicho algo así de que no, se reúnen en el bosque prohibido debajo de las alas verdes del dragón morado o algo. Algo más ad hoc, alguno de los juegos de rol. No, pues sí, claro. No, para los que les gusten los juegos de rol o quieran saber, pues ahí, y vivan en la ciudad de Toluca, o simplemente quieran conocer más jugadores roleros, como es mi caso, que espero ir el próximo sábado, pues ahí nos vemos. Ahí me conocerán en persona. Bueno, conocerán a Kevin Lomax, el regente de Cranatas. Pero bueno, ya es mucho. Saludos al Círculo de Sin. Continuando con nuestro podcast, vamos a seguir con la siguiente categoría, que es ni nada más ni nada menos que computación, mi querido Alos. Computación. Bueno, no sé si es que está clásicamente en videojuegos, pero bueno, vamos a. ¿Quién tiene que ver con las computadoras? Y no sé si ya sepan y todos ustedes, pero chacachan, los creadores de Halo 3 es quién, mi querido Chris. Bungie. Chris. Bungie Studios. Bungie, exactamente. Y Bungie hasta hace poquito había sido parte de Microsoft. Hay que recordar que Bungie cuando nació era una compañía creadora de software para Mac nada más. Y bueno, luego se la devoró Microsoft justo cuando estaba por terminar Halo y un poquito antes Half-Life. Y resulta que a partir de el lunes pasado, la compañía ya se dividió totalmente de Microsoft y ahora pues se vuelve a dividir y queda otra vez como Bungie. Y Microsoft se queda con acciones minoritarias, o como se dice, al menos del 50% de las acciones. Y chacachán, pues Macworld, una revista importante para los marqueros en Estados Unidos, le hizo una entrevista a Gerard, el cuate que es jefe de marketing de la compañía, y le preguntaron pues que ahora qué onda, ¿no? Ya que van a salir de la compañía de Microsoft, que qué van a hacer con los juegos de Halo y con las demás cosas que tenían ellos planeados. Y pues resulta que aunque no prometen nada, al parecer van a dejar un poquito, van a seguir haciendo juegos de Xbox, como ellos lo dicen, pero aparentemente habrá la posibilidad de que ya la mayoría de esos juegos sean o para ambas plataformas o ya van a regresar a ser exclusivamente juegos para Mac. Y bueno, quizás tengamos las futuras versiones de Halo para Mac, como la ven desde ahí. Órale, pues está muy bien, ¿no? Si ya hay Halo para Windows y conviven con la comunidad de Halo de 360, pues qué mejor que se incluyan a los maqueros en esta comunidad, ¿no? En aras del beneficio del juego. Pues creo que, por ejemplo, más que nada que referirse a que van a desarrollar juegos para, bueno, también para Mac, creo que se van a ir más que nada a desarrollar juegos ahora sí que para todo, ¿no? Ya sea PlayStation 3 o Nintendo. Y a fin de cuentas, según palabras propias de Jason James, uno de los fundadores de Bungie, mencionan que esto es un paso natural en la relación, que tienen todavía buena relación con Microsoft y que pueden seguir trabajando con ellos, pero que Bungie es como un tiburón y que necesita estar en continuo movimiento para mantenerse con vida. Entonces yo me imagino que tal cual, según parece ser, que Bungie es una compañía con mucha ambición y que van a estar aquí, allá y acullá, donde sea que hayan oportunidades de desarrollar su creatividad, supongo. ¿Esto no amenaza de ninguna manera un posible Halo 4? Pues no sé, en la página de Slashdot, donde vi la noticia, hablaban de quizás no, habló un tipo Frankie, creo que se llama, de Game Daily Beast, habló con el cuate de la compañía y parece que no, parece que todavía hay planes de que sí salga Halo 4 para Xbox, pero que habrá la posibilidad de que ahora ya no va a ser solamente la exclusiva, ¿no? Del Xbox, y que ahora va a ser multiplataformas, cosa que no creo que le parezca mucho a Microsoft, porque era su hit. Bueno, así como Nintendo tiene Metro y Mario y esto, me parece que Microsoft confiaba con que tenía la exclusividad de Halo, y pues me parece que se le está resbalando de las manos. ¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas, porque lo que sí hemos visto con el PlayStation 3, que también se le están yendo todas las exclusividades, que nada más le quedan muy pocas, y las que les quedan, la mayoría son de menor importancia. Creo que el universo de productoras de videojuegos está claro, ¿no? O eres multiconsola o no eres competencia, y a lo mejor esto es lo que está pasando aquí en este sentido, pero bueno, no sé, esa es mi humilde opinión, no sé ustedes qué piensan. Sí, yo estoy de acuerdo, precisamente hay cada consola, bueno, mejor dicho, en cada consola hay una serie de títulos exclusivos que también la pueden mantener con vida. Caso más específico, por ejemplo, el Nintendo 64 o el GameCube, que pues la mayoría de sus buenos juegos eran por parte de Nintendo, y porque gracias a ellos es que se mantenían con cierta vida, digo, no sé, también parados, pero de todas maneras, pero sí, definitivamente es incluso mucha mayor la ganancia para la casa productora de tal o cual título si se venden más consolas que en una de forma muy exclusiva. De hecho, se supone que, por ejemplo, Sony o Nintendo o Microsoft tienen que pagarles alguna suma por mantener su exclusiva en su consola. Digo, a fin de cuentas, esto pues es algún tipo de aliciente y una confianza que tiene ya la compañía productora de cualquier título, pero definitivamente teniendo en cuenta lo mucho que cuesta actualmente desarrollar un videojuego, porque si ya se habla de millones de dólares, es mucho más fácil que recuperen la inversión y que tengan ganancias las compañías si se puede expandir el mercado y que no esté únicamente enfocado en una sola consola. Así que pues tal cual es eso. Más que nada, creo que nos estamos yendo posiblemente hacia una unificación hasta cierto punto de los títulos, de que realmente en el futuro habrán mucho menos títulos exclusivos por consola de los que llegaron a ver en algún momento. Pues sí, que es donde ya se unifica más la venta de los videojuegos al por mayor. Lo que sí me queda claro es que Nintendo va a tener que revisar su estrategia, porque es la única que se mantiene en la vieja escuela, ¿no? Como tal. Pero bueno, ya, yo creo que para beneficio de todos, de la comunidad, esperemos que llegue el día en que todos los juegos sean multiplataforma, que lo único en lo que varía el juego es en la calidad de los gráficos o en la jugabilidad y no en exclusivas, ¿no? Como tal. Pero bueno, siguiendo con nuestra perdón. Me gustaría continuar con la categoría de física y demás cosas raras. Adelante. Nada más, tengo una nota antes, perdón, rápido, de videojuegos. Igual, con respecto a un título que se llama Mercenaries 2 de la compañía Pandemic. Lo que pasa es que este título se desarrolla en una hipotética nación, digamos, en, por así decirlo, Venezuela, ¿no? Donde hay un tirano que, pues, dificulta la salida del petróleo y, pues, ya ven que amenaza un poco a cierta nación que domina el mundo, ¿no? Todo esto hipotético, así como que completa ficción, ¿verdad? Nada que se parezca a la realidad. Pero, pues, bueno, hay gente que, por una u otra razón, creyó que se estaba insultando a Venezuela. Por ejemplo, no sé, el grupo llamado la Red de Solidaridad Venezolana, que, pues, lanzó graves protestas contra este juego. Y, pues, una vez de que Mercenaries 2 fue cancelado para salir en estas fechas navideñas de 2007, y que, bueno, mejor dicho, no fue cancelado, fue retrasado, y ahora va a salir en 2008, pues dicha comunidad de venezolana se alegró demasiado y dijeron, que vean que este retraso no habría sido posible sin su acoso, y que no habrán tantas ventas al juego porque no van a salir en Navidad, y que, bueno, están felices, ¿no? Fue una victoria que obtuvieron, pero, pues, digamos que la compañía desarrolladora del juego, que se llama Pandemic, lanzó un comunicado en respuesta a este grupo venezolano, en el que dice, Pandemic Studios nunca ha sido ni será intimidada por tiranos. Nuestra invasión con Mercenaries 2 está programada para inicios del 2008. Tómenla. Así que, pues, está interesante ahí la protesta en el combate de uno y otro lado, y, pues, a ver qué pasa ahora con ese juego, ¿no? Que es uno de los títulos que también está ya inmerso en el escándalo, como hace poco también fue el juego de Manhunt 2, que por las escenas tan fuertes que traía, y, pues, bueno, cada vez vemos que más videojuegos están sumidos en el escándalo, como en algún momento lo estuvo Mortal Kombat, ¿no? Por ejemplo. Esas fueron las noticias. Pasemos a la sección de física. Es usted muy amable, señor Zuldin. Quería comentarles unas tres cosas que me parecieron interesantes. Estaba leyendo de... Bueno, primero que nada, voy a inaugurar la sección de guerra. Al parecer, los japoneses están peleándose con Estados Unidos para que les vendieran aviones stealth, o sea, de esos que no pueden ser detectados por el radar. Y pues Japón iniciándole a Estados Unidos, iniciándole, y Estados Unidos les dijeron que no, que los aviones que ellos tenían eran de ellos, que no los estaban vendiendo. Hace poquito se dio a conocer, la Associated Press, nada investigando, descubrieron que Mitsubishi, que hace televisiones y demás cosas electrónicas, ha sido encargada de hacer, o es el prime contractor, le dicen, de un nuevo jet que va a ser un stealth fighter que se va a llamar ATDX para Japón, para el gobierno de Japón, y sacaron unas imágenes, y de hecho el avión ya está en prototipo, se lo llevaron a un laboratorio francés donde le hicieron pruebas, y al parecer a donde le evaluaban qué tan stealthy es, qué tan invisible puede ser el radar, y al parecer recibió premios de los cuatro estos franceses, y pues de ahí los japoneses ahora van a tener para el 2016 aviones invisibles al radar, como la ven. Órale. No todos al mismo tiempo, pues. No, pues es interesante la estrategia. No, es muy interesante la estrategia. Es una forma, yo creo, de defenderse de China. Y muy buena, muy válida. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Más allá de que Japón quiera tener un ejército como tal, las razones de trasfondo son las que importan, ¿no? China, la invasión inminente a Taiwán y todo ese caos asiático ahorita, pues sí, no deja nada bueno. Sigue continuando con las noticias de pseudoguerra y unidas a la de física. Al parecer, la Universidad de Michigan ha creado un plástico que es tan fuerte como el, steel en español, perdón. Acero. Acero, exactamente. Tan fuerte como el acero, pero al parecer es transparente. Estas partes, la fibra esta está hecha de nanofibras, está hecho por un material que tiene 300 capas de este plástico especial. Es un polímero de vinil, de alcohol, o lo dicen el PVA. Para crearse no ocupa ningún tipo de pintura o resistor o pegamento de algún tipo. Y actúa como velcro. Las partículas, las nanopartículas que tiene, se pueden usar para pegarse a otras partículas similares sin tener que tener algún tipo de pegamento, así como el velcro, ¿no? Así que tienen las chamarras o las bolsas y esas cosas. Pues de esta manera similar funciona el plástico súper raro. Bueno, todo esto lo descubrió la Universidad de Michigan. Les ponemos una liga por si quieren ver cómo se ve el plástico transparente, que actúa como el velcro y aparte es muy resistente. Se me ocurre un después hacer una chamarra de eso, ¿no? Sería interesante. ¿Qué tan gruesa es finalmente una lámina de esta cosa, que tenga la misma resistencia que el acero? Pues estaba buscando el artículo y no dicen exactamente qué tan gruesa es el material este, pero bueno, si quieren dejo la página y a quien guste investigar, pues sí, la checamos. La lea, ¿no? No quiero. Es que está medio complicado leerlo porque es un white paper del cuate este que lo descubrió. Mm. Se llama Ann Arbor, un científico de allá, y sí es un white paper, ¿no? No es un artículo así bonito con imágenes y eso, sino que es un texto complicado, pero bueno, ahí se los conoce por si alguien lo quiere leer. No. Bueno, ya pasando a noticias más amigables. Bienvenidos a la hora de Zuldi, hora dedicada únicamente exclusivamente a su ídolo favorito de la televisión nacional. Fíjate que es muy chistoso. Fíjate que es muy chistoso. No quiero parecer fanático, pero Star Trek, como que ya lo había previsto. En su película, la número 4, la peor de todas, donde viajan al pasado para rescatar una ballena y salvar la Tierra del futuro, el contenedor donde ponen la ballena y todas las toneladas de agua que requiere, lo hacen de aluminio transparente. Sí, me lo relacioné con esto. Digo, no sé qué tal. ¡Órale! ¿Qué? Pero bueno, creo que soy un... Así o más geek. Perdón, soy un geek, lo sé. No me odio. Te viste bien trekkie, déjame decirte. ¿Qué puedo hacer? ¿Y para el teletransportador? No, pues es que, digo... ¡Los rayos phaser! Ya, déjenme en paz, sí soy trekkie, que... O sea, bueno, yo prefiero el término trekker. Pero no quiero abrumarlos con el viaje. Quiero el programa de la esclava vulcano. Quiero el programa de la esclava vulcano del amor. Esa referencia siempre es chistosa. Esclava vulcana del amor. Bueno, si les gusta Star Trek, mándenos sus comentarios y sus correos electrónicos. No, por favor, no la hagan. Sí, mándenos a antimateriapodcast@gmail.com. Nuestro blog, como siempre, antimateriapodcast.blogspot.com. Y si les gusta Star Trek, pues espero que manden ahí sus comentarios. Continuando con nuestro podcast, que ya no tiene sentido, creo que sigue la categoría de anime, ¿no? Sí, por supuesto, anime es una categoría bien bonita que a todo mundo nos gusta, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, no importa. Que no les guste, la voy a decir en este momento. Pues resulta que ya habíamos platicado de que Canal 22 hizo algo bastante interesante en cuestión de su programación, pues en el verano comenzó a transmitir la serie de Evangelion. Esta serie la transmitió en el idioma original con subtítulos en el español. Fue algo bastante interesante, un movimiento curioso y que pues muchos fans festejamos. Ahora resulta que, pues bueno, como anécdota, ayer estaba cambiando los canales a eso de las 10 o 11 de la noche, más o menos como las 11, y resulta que al llegar a Canal 22 me doy cuenta de que están pasando una... ¿Perdón? Perdón que te interrumpa, nada más quería hacer un comentario acerca de esto antes de que pases a la nueva programación del 22. Noté que las traducciones y el subtitulaje que hicieron, como la pasaron en el idioma original, fueron hechas por parte de Canal 22 y un traductor, no sé si lo contratarían externo o formé parte del equipo, y valió la pena, fue muy refrescante, sobre todo porque fue una traducción excelente, mucho mejor que la que pudieron haber hecho los gringos en inglés, y mucho mejor, muchísimo mejor que cualquier traducción hecha al español. O sea, realmente el subtitulaje estuvo muy bueno, y ya. Gracias. Ya, güey. No, y la verdad es que sí fue un esfuerzo muy interesante el que hizo Canal 22. Curiosamente, comenzaron a transmitirla cuando en Japón se están estrenando las nuevas películas, ¿no? Pero insisto, fue algo muy interesante y debo de comentar que pues ayer que estaba cambiando el canal, me encuentro que estaban pasando una película de animación japonesa. Al principio pensé que se trataba de una de las películas de Hayao Miyazaki, aquel director famoso del anime, conocido por obras como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, y bueno, muchas, muchas más, es de culto el cuate. Hace unas películas enormes, pero no, resulta que no era de una película de Miyazaki. Tenía algunos rasgos similares, pero pues se notaba cierta diferencia, y resulta que era una película llamada A Tree of Palm. Esta película fue estrenada en el 2002 en Japón, realmente tiene poco tiempo, y pues me llamó mucho la atención de que le estuviera pasando Canal 22. No la vi completa, lamentablemente, no le puedo entender algunas cosas, la verdad. Y he de decir que la historia era similar, tenía algunas similitudes con un Pinocho, por así decirlo, al alternativo, porque el personaje principal, Balme, era un muñeco que quería convertirse humano, quería volverse humano, vivía en un mundo también completamente fantástico, que también me recuerda mucho a películas de por ejemplo, igual de Miyazaki, como Nausicaa, casi no tan Nausicaa, es una de esas películas de Miyazaki, pero ancestrales y de culto también, pues no dejó de ser un respiro interesante dentro de toda la programación que encontramos en la televisión mexicana. Se estrenó, insisto, apenas ayer, empezó a transmitirse a las 10 de la noche, yo la encontré con eso de las 11, 11 y cuarto, la vi completa, bueno, vi a partir de ahí todo lo que le restaba a la película, y pues más allá de que pues pudiera decir que estuvo muy bueno, estuvo muy malo, porque pues insisto, mi juicio sería muy, muy poco objetivo debido a que pues la vi ya comenzada, debo felicitar a Canal 22 por esta sorpresa que me dio, y pues más que nada les recomiendo que pues estemos atentos a la programación de este canal, más que nada también por medio de su portal de internet www.canal, esto con letra y 22 con número, .org.mx. ahí viene un minisitio de anime donde también hablan de cuando estrenaron Evangelion, hay pues también foros para que los fans expresen su opinión con respecto a estos movimientos que están haciendo, y pues posiblemente les hagamos alguna petición, ¿no?, de que transmitan más películas, si es que pues, a nuestro público aquí de nuestro auditorio de Antimateria Podcast les interesa que sigan transmitiendo programas de anime. Ese es por cuestión de las noticias de anime en esta noche de domingo. Creo que regresamos con ustedes, lo que vino más. Muchas gracias, mi querido Zulín. Para continuar con nuestro podcast, bueno, antes que nada, una felicitación a Canal 22 y agradecerle por ese esfuerzo que está haciendo de llevar el anime a más niveles de audiencia. Y continuando con nuestras noticias, llegamos a la sección de cocina. ¡Wow! ¡Qué rápido podcast! En la sección de cocina, aunque sigo a dieta, he descubierto dos cosas. Una, el Splenda, este edulcorante artificial similar al Canderel y similar al Nutrasweet, es el único que puedes tú guisar con él, hornear y no pierde su dulzor, a diferencia de Canderel o Nutrasweet, que si lo sometes a altas temperaturas pierde su capacidad endulzante. Splenda no. Esto me abre nuevas posibilidades y creo que me creé a la repostería sana, sobre todo porque estoy llegando así a mis límites de desesperación de que quiero algo dulce. Ya el próximo podcast veremos qué se me ocurrió hacer con Splenda. Se aceptan sugerencias, mándenos sus recetas y aquí las comentaremos. Y la segunda es que mi ídolo, la persona por la cual me decidí guisar a experimentar en este mundo de cocina, ya desde antes me llamaba la atención, pero solo desde el punto de vista de comensal o de gourmet, pero cuando me decidí dar el siguiente paso ya a preparar yo la comida, fue porque vi un video en YouTube de este gran personajazo que se llama Mr. Cook. Mr. Cook, sobre todo el de Medieval Food o Comida Medieval, véanlo, yo me morí de la risa. Igual si les dejamos un link aquí en el blog. Y pues durante muchos meses estuvo ausente, simplemente dejó de sacar videos. Ha regresado. Mr. Cook regresa para todos sus fans, pero lamentablemente no regresa a hacer videos de cocina. Yo no sabía, pero resulta que él es un maestro gaitero, se dedica a las gaitas, toca muy bien y hace chanters. Los chanters son unas pestañas o unas uñas que van dentro del tubo de la gaita y son los que producen el sonido, porque vibran cuando tú le soplas, vibran y producen ese sonido. Lamentablemente no se ve que vaya a regresar a hacer videos de comida, porque en sus propias palabras, me deja dinero hacer estos chanters y videos de chanters que los de videos de comida. No sé, de alguna forma siento como que perdí a mi ídolo, ¿no? De alguna forma, a Mr. Cook. Pero bueno, saludos Mr. Cook, donde quiera que esté. Gobets, gobets, gobets. Continuando con nuestro podcast, tenemos la sección de antros. Yo no salí a ningún antro este fin de semana y creo que Keita tampoco por el día de Acción de Gracias, pero sí tuve una reunión aquí en la casa, vinieron unos amigos. Digo, finalmente no es lo mismo, pero no queríamos dejar de mencionar esta humilde sección que creo que a todo mundo toluqueño les gusta. Y bien, ¿alguien tiene algo más que decir? Quisiera hablar con respecto a una serie de programas de televisión que tratan con más que nada sobre cultura, algo también de arte, y que también refrescan mucho lo que es la televisión mexicana. Un par de estos programas ya tienen algún tiempo al aire y otro lo acabo de descubrir, y creo que es un maravilloso momento para poder hablar con respecto de los tres. Para comenzar, Domingo 7 es un programa que se transmite, como así lo dice el nombre, todos los domingos en Canal 7 de TV Azteca a las 9 de la mañana. Este programa participan algunas personalidades que pues ya han tenido, por así decir, contacto con los fans que les interesa también el tema de la cultura, como bien vendría siendo Nicolás Alvarado, Fernanda Solórzano, Pablo Boullosa, Débora Holtz. Por ejemplo, Fernanda Solórzano, ella también ha editado revistas como Letras Libres. jóvenes, por así decirlo, ¿no? Nicolás Alvarado y Pablo Boullosa también participan en otro de los programas del cual ahorita hablaré. Pues Deborah Holtz también es una editora pues algo también reconocida. El punto es de que en este programa se sientan por lo regular cuatro de estas personas, normalmente son también llegan a cambiar algunos de los participantes, pero bueno, se sientan en el escenario bien acogedor, bien rico, porque pues, lo acondicionan bastante agradable para un domingo en la mañana, y comienzan a platicar sobre un tema al azar normalmente, o algunos que podrían estar ya preparados, pero el punto y lo interesante de esto es de que son personas que saben un montón sobre un montón de cosas. Como aquí normalmente, en antimateria, digamos, ¿no? Exactamente, como antimateria, pero todavía están pollos, ¿no? Entonces por eso hay que darles un poco de motivación para que vean que algún día si creen en ellos y si se siguen cultivando podrán llegar a ser casi tan grandes como nosotros, casi, ¿no? Porque alcanzar la perfección es difícil, no para cualquiera. Claro. Que hagan su mejor esfuerzo, ¿no? Así entonces, es. Pues bueno, estos chavos, digamos que, bueno, ni tan chavos, ¿no? Porque, pues, bueno, ya tienen algún tipo. Pero el público les pregunta algún tema, por ejemplo, el del día de hoy, pues, León Trotsky, ¿no? Entonces se sugiere una serie de temas y ellos los eligen, digamos, el tema 1, el 2, el 3, el 4. Entonces están escondidos, no saben de qué van a hablar. Eligen, por ejemplo, el tema 5, ¿no? Y, por ejemplo, digo, salió hoy el de León Trotsky. Entonces empiezan a hablar de Trotsky, de sus orígenes, de algunas historias que no son tan conocidas de él, cómo fue avanzando en su vida, en su lucha por la Revolución Rusa, el exilio, en dónde anduvo, qué tantas prisiones del mundo conoció, y pues bueno, también de cómo terminó sus días aquí en Coyoacán, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo estas personas pueden hablar con total conocimiento de causa sobre casi cualquier tema que se les plantee. Si no es uno, es otro. Y si uno de los cuatro no es un experto, tal vez puede brindar un tema o algún dato curioso que los demás no sabían, y que obviamente que muchos de los espectadores desconocíamos, y que al verlo pues podemos enterarnos de estos episodios interesantes de la cultura y de la historia mundial. Domingo 7 es una recomendación muy interesante. Por otro lado, el programa llamado La Dichosa Palabra es transmitido también por Canal 22 los sábados a las 9 de la noche. Este es un programa muy similar a Domingo 7. Insisto en que, por ejemplo, Nicolás Alvarado y Pablo Ullosa, que también participan en Domingo 7, aquí hacen acto de presencia, y en este programa también, digamos, el público que los visita ahí se transmite también completamente en vivo, y hay el público que va a verlos, les hace una pregunta, por ejemplo, de dónde surge la palabra kiosco, ¿no? Entonces ellos empiezan a divagar y a hablar sobre esta palabra, comentan desde el origen hasta las variaciones que pudo haber tenido y por qué las tenía, ¿no? Entonces es un programa bastante interesante, y sí, se aprende muchísimo, no solo del idioma, más, sino insisto también sobre datos culturales, históricos. Te pasas un muy muy buen rato. Es de los pocos programas de la televisión, incluso pues en este caso abierta, en los cuales puedes aprender en serio cuestiones muy interesantes de la vida. El tercer y último programa, que es el que acabo de descubrir, que sí tiene un poco menos de tiempo, es Desayunando con la Historia. Este programa se transmite los sábados a las 10 de la mañana en Aprende TV. Tiene una repetición los viernes a la misma hora, pero pues bueno, creo que es mucho más accesible para el auditorio poder verlo los sábados. En este programa, Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando son un par de historiadores que se la pasan hablando sobre precisamente personajes históricos o hechos históricos, lugares igual que entran en la misma categoría de nuestro país, de aquí de México. Entonces, durante las fiestas patrias que acaban de pasar, ¿no? Entonces comienzan a hablar de cómo surgió precisamente la independencia de México, tal vez de que, por ejemplo, Miguel Hidalgo, que no tenía una relación tan estrecha ni tan fraternal con, por ejemplo, aquí nuestro amiguísimo Allende, ¿no? Entonces, de que normalmente nos los pintan, que eran los grandes camaradas y que de forma muy estoica y combatían al ejército español que tenía invadido a México, pero pues que realmente no tenían una relación tan estrecha, de que de hecho muchas veces sus opiniones se contradecían, chocaban demasiado y que peleaban hasta cierto punto por el liderazgo, o que, por ejemplo, dentro del mismo tema de la independencia de México, el ejército insurgente peleaba más que con soldados españoles, con soldados mismos mexicanos que eran empleados pues por el gobierno español. Entonces tenía también tintes de guerra civil, más que pues ahora sí el sentido que comúnmente se tiene, ¿no? Se sabe normalmente de que pues eran mexicanos contra españoles, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hablaron también en ese programa sobre el bosque de Chapultepec. Dentro del mismo bosque, cómo surgió el castillo, cómo también después se hizo el paseo de Reforma, que antes era el Paseo del Emperador en las épocas de Maximiliano, por qué Porfirio Díaz comenzó a vivir en el Palacio de Chapultepec y no tanto en el Palacio de Gobierno, cosa que hizo los primeros 4 años de su gobierno, y bueno, una serie de temas bastante, bastante interesantes, que a pesar de que están hablando de temas que por lo regular se harían aburridos para muchas personas, como es la historia, resultan muy amenos, te revelan una serie de datos y de eventos que pues tenías un concepto erróneo. Por ejemplo, el nombre de Francisco y Madero, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasó, que decían que Francisco y la I era de Indalecio, y resulta que no, que es Francisco Ignacio Madero, y hasta ahí en ese programa fue muy interesante porque mostraron el acta de bautismo de Madero, y ahí aparece tal cual Francisco Ignacio, ¿no? Entonces, demostraron con hechos que la I de Indalecio estaba errónea, y que hay muchas, incluso hay bibliotecas tal cual ya oficiales en las cuales aparece registrado en sus archivos como Indalecio, ¿no? Y pues es un error que se ha extendido mucho, pero pues ellos nuevamente ahí tienen este espacio para poder transmitir sus conocimientos y también desmentir algunos mitos, ¿no? Son programas muy interesantes. A mí me gustan mucho, la verdad recomiendo mucho que los pueda ver todas las personas que estén interesadas en ellos. No se van a arrepentir en absoluto, son programas maravillosos, y de hecho me gustaría que si hay alguien que nos esté escuchando y conoce algún otro programa que pues bueno pueda tener este tipo de contenido y que pues yo no lo haya comentado, nos lo hicieran saber, ¿no? Yo también siempre estoy buscando este tipo de programas que de los cuales pueda aprender, y pues después de verlos también más que en salir entretenido porque me hayan contado una bonita historia sobre, no sé, tal vez Lenin, Stalin o Napoleón, pues también pueda salir con algo aprendido, realmente conociendo algo que antes no. Entonces pues bueno, es una invitación abierta para todos, y pues ya saben, coméntenos programas de este estilo que sepan, y ayuden a Zuldin a ser una mejor persona cada día. Así que pues están abiertas las líneas, llamen a nuestras operadoras, están esperando, y pues si no les contesta una operadora, visiten el blog y ahí pueden dejarnos su comentario, ¿verdad, Lord Kevin Lomax? Así es, recuerden, lo escuchó aquí en Antimateria Podcast. Antimateria Podcast informa los números ganadores de Melate para el día de hoy, domingo 7 de octubre: 2, 6, 3, 1, 32 y 39. Y el dígito adicional, el 7. ¡No es cierto! ¿De qué o qué? Del Melate. Lo que pasa es que tengo la tele ahorita en mute y estaban pasando el programa de la cápsula de pronósticos con el Melate. Dije, pues los voy a anotar para decírselos a nuestros podescuchas. Si alguien juega Melate, pues mándenos un mail. Si alguien no cree en la lotería, pues también mándenos un mail, a ver qué les parece. Esto para hacer un nuevo proyecto que se me acaba de ocurrir, y es de qué les gustaría que habláramos aquí en Antimateria Podcast. Independientemente de las secciones que manejamos, como se darán cuenta, la primera parte es las secciones, la segunda parte del podcast pues es un tema un poco más libre, así es que mándenos sus sugerencias. Hay una propuesta de acerca de Melate, lotería y demás juegos al azar, y esperamos comentarios como siempre ahí en el blog antimateriapodcast.blogspot.com y en el correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. ¿Alguien más con algo que quieran decir? No, solamente hacer mención a esto que acabas de decir, de que precisamente es independiente de las secciones, ¿eh? No vamos a dejar de hablar de videojuegos, jamás. Ni de... Ahora un comercial. Ahora un comercial. Ni de computadoras. Ni de computadoras, desde luego Alos no dejará hablar de Mac. Yo no dejaré hablar siempre en este podcast. Pero bueno, así es, nos divertimos mucho, muchas gracias por sus comentarios. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes. También les queremos pedir un favor, que nos recomienden con sus cuates para que más personas nos escuchen y esta comunidad de Antimateria se haga más grande. ¿Algo más? Ahora vamos con el grupo de baile Los Keitas Dorados, patrocinado por Japas Kevin Lomax. Si son fashion, si son elegantes y sobre todo si hacen que usted lo asalten en la calle, son Kevin Lomax. No es cierto. Ok, capas Kevin Lomax. La invisibilidad se vende por separado. Ese fue un chiste. Salió chido. Lo has estado practicando durante toda la semana. Sí, estoy esperando toda la semana para decir esto, ¿no? Pues creo que ya estamos debrayando mucho. En esta ocasión fue un podcast algo corto, pero pues esperemos que les haya gustado. ¿Alguna otra cosa más, mi querido Zuldin? Pues no, por el momento creo que es todo. Simple y sencillamente agradecerles que nos hayan escuchado en esta ocasión. Y pues sí, que nos recomienden con sus amigos o sus enemigos. Si odian este podcast y pues tienen a alguien que también odien, pues mándenles la dirección. Igual y se pasan un momento completamente agradable y hacen su agonía incluso mayor, quién sabe. Así es, y mi querido Alos, ¿algo más que decir? Nada, que se cuiden un montón, a ver si hacemos el podcast de la próxima semana más largo con más información, pero pues también es importante que nos manden dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, demás, ya sea en el blog o en el correo electrónico, todavía estamos leyendo, no parece que no, pero sí leemos lo que escriben, pues nada, nos vemos a la próxima. Ya para despedirnos, quiero Zuldin, tu despedida. Ah, sí, pues una vez más, muchas gracias por escucharnos, esperamos que podamos contar con su presencia la semana que entra, pues recuerden que a pesar de los albures, más vale pájaro en mano que enciendo volando. ¡A la reja! ¡A los! Pues nada, ya cuídense mucho, nos vemos en la próxima emisión y ya. Ah, se me olvidó contarles que sería recomendable que se preparen porque van a tener como 2 semanas sin podcast con mi amada voz por aquello del Endy. Voy a intentar hacer pequeñas grabaciones allá y entrevistar a alguno de los invitados especiales que va a haber en la conferencia para el deleite de todos aquellos geeks que nos escuchen. Bueno, pues que te vaya muy bien, mi querido Alos. Suerte en el Enly, mucha suerte con tu ponencia. Gracias. De nada. Pues a mi servidor Kevin Lomax no me resta más que despedirme, deseándoles que tengan una muy buena semana y que se hayan divertido escuchando esta sarta de tonterías. Así es que nuevamente les recordamos que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. El permiso de gobernación, ya los estamos amenazando. Ok. ¡A la puerta! Íbamos a poner una rola aquí, pero resulta que llegó Keita. Bienvenido, Keita. ¿Qué pasó? ¿Cómo andan todos? Bien. ¿Tu despedida, Keita? Un rato de no, es cierto. ¿Cómo estuvo tu día de Acción de Gracias? Pues está, todavía sigue. Les digo que me zafé un rato ahorita porque se pusieron a fumar unos, otros están jugando futbolito, otros andan ahí, no sé, viendo el vacío, el polvo, como Saka-san de Azumanga. Ah. Ah, qué chido, sí. Ok. Tienen que ver a su manga. Ahí está, el clip de anime. Saques la meta. Tienen que verlo. Sí. Ok, pues bueno, qué bueno que te divertiste aquí en tu ¿cómo se llama? Día de Acción de Gracias. ¿Hubo pavo? Sí, pavo, pierna, pollo, lasaña, vino, agua, ¿y tú qué? Chocolate. ¿Tú qué preparaste? El vino. Ok. Tuve que ir a la tienda por él. Ah, pues está muy bien, sí. Entonces. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. ¿Tu despedida, Keita? Bien, nos vemos la próxima semana. Saludos a Patty, que es su cumpleaños el domingo, próximo domingo. ¡Patty! ¡Patty! ¡Estela! Ok, pues la rola que van a escuchar a continuación es por parte de Zuldin. Adelante, Zuldin. Vamos a escuchar el último tema de la serie Cowboy Vivo, el ending del capítulo 26 llamado Blue. Espero que lo disfruten. Oye. Sí. ¿No es? Ah, no. Sí. La de Rain, ¿cómo es? Rain Drops Keep Falling. Algo de lluvia. Hay una que se llama Rain, hay otra que se llama Space Fox Blues. Pero depende cuando como que no dijiste nada. No, es que pasan en el último capítulo. Esa canción me gustó, pero no me acuerdo cómo se llama. Se llama Blue, es una, bueno, la del último capítulo, cuando empieza a elevarse la cámara hacia el cielo, tal cual, y después pasa el espacio, se llama Blue. Que a continuación, o sea, entonces, me gusta mucho a escuchar. Never seen a bluer sky,